Pues con la música de Texas nos acercamos ya a nuestra sección de cada miércoles dedicada al mundo de la emulación. Ya lo sabéis, que todo en referencia a una página web donde sacamos todas las noticias, donde sacamos todos los comentarios, como es www.emulatoria.com. Y como siempre digo, como las páginas no hablan, pues tenemos al webmaster. José Antonio, Pepe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martí. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Pues mira, voy a empezar mandando un saludo. Mándaselo. Porque como lo prometido es deuda, pues tengo que saludar a mis alumnos de tercero. Ah. Entonces, pues ayer estuve con ellos y se lo prometí. Estás desvelando tu vida privada, ¿eh? No, yo no. Como Superman, no, y Clark Kent. Vale, ya sabemos que tienes alumnos y hemos avanzado un paso. Ya está. Un paso más en nuestra relación. Muy bien, pues saludo. De tercero, ¿eh? Saludaba a los de tercero. A los otros que ardan, ¿no? No, a los otros otro día. A otros otro día. Iremos haciendo saludos a lo largo de las semanas. Pues saludados quedan, por lo tanto, y que escuchen el programa, que así aprenderán, claro, cosillas. Claro, por eso lo iban a escuchar todos y... Y qué menos, ¿no? Claro. Muy bien, hecho el saludo. Empecemos a hablar de noticias, si te parece, y empecemos hablando de Dolphin, supongo. Sí, pues vamos a empezar hablando de la estrella de la emulación de los últimos meses, sí, me atrevo a decirlo. Porque es que cada vez que pasa, analizas más este emulador y te sorprendes mucho más. Ajá. Por ejemplo, yo ya lo he conseguido hacer funcionar, y en mi ordenador, por ejemplo, el BastaMove 3000 sí. funciona a 29 frames por segundo. Ojo, no está nada que mal. Eso es una brutalidad. Sí. Bueno, es un juego 2D. Es el típico juego este de las bolitas. Sí. Con más efectos de fondo, pero todo sigue siendo así muy plano, ¿no? Pero que funciona. Decían que en la semana pasada, de hecho ya lo decíamos, ¿no? Que era uno de los recomendados para probar si no teníais un ordenador muy potente. Porque sí, era sí, el que sí, menos... Sí, bueno, ya te lo he dicho, 29 frames por segundo. Uh-huh. Que es impresionante. Pero para hacerlo funcionar tuve que sudar Tinta y tinto. A ver, lo primero de todo, por si acaso, habrá mucha gente que esté en mi caso y no lo sabe y lo probará y no le funcionará y dirá, mierda, que no sé qué. Si tenéis una NVIDIA, ¿sí? una tarjeta NVIDIA, una GeForce, una TNT, lo primero que tenéis que hacer es actualizaros los drivers. Yo me quedé actualizado cuando todavía existían los Detonator. Sí. ¿Tú sabes que ya no existen los Detonator? No, y eso que tengo una tarjeta NVIDIA, no te lo pierdas. Vale, pues a ti te va a pasar lo mismo. Ya, y no me has hecho los deberes y seguro que no te funciona. No, de hecho no me funciona. Pues os tenéis que bajar los nuevos drivers, que son los Forceware. Ajá. ¿Y dónde los encontráis? Pues os metéis en www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp. Ahí los tenéis para todos los sistemas operativos existentes. Ajá. Te instalas los drivers y dices, ¡oh! Funciona. Ya funciona todo, porque ¿te acuerdas que te comentaba que la nueva versión del Nebula Model 2 no me funcionaba tampoco? Pues ya funciona. Ajá. O sea que era porque yo este me dio el mismo error que el otro, no sé qué de Surfaces, error, Creating Surfaces 3D o algo así. Y dije, ¡uy, qué mosqueo! Entonces al instalar los nuevos drivers todo funciona perfectísimamente bien. Por lo tanto... Para todos aquellos que tengan el mismo problema y les hagan un cartelito de estos y tengan una tarjeta NVIDIA, obviamente, que actualicen driver, sobre todo. Sí, si sí, no... y es que les va a funcionar, segurísimo. Bueno, eso lo primero. Muy bien. Y una vez está actualizado el plugin, pues el funcionar del emulador es realmente sencillo. Porque te sale, bueno, yo es que solo tengo ese juego. Sí, el Puzzle Bobble. Ese. Entonces te sale una fotito del juego en la pantallita. Haces doble clic y juegas. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa con el juego este? El juego este, descomprimido... ¿Descomprimido no? A ver, todos los juegos de GameCube... Sí. Ocupan 1,4 gigas, todos. Es el mini DVD este... Sí. Imagínate que el juego ocupa 100 megas. Es igual. Pues el resto te lo llenan con basurita... Para y al final ocupe... te ocupa 1,4 gigas y todos los juegos ocupan 1,4 gigas. Pues aquí ocultamente, por aquí hay una cosa oculta dentro del menú, está en Tools y se llama GCM. SHRINKER. Sharing. No, no es Sharing. Shrinker. Ah, vale. Bueno, como sea. Shrinker, o Dios sabe cómo. Shrinker, como sea. Le dais ahí y esto lo que te hace es. Elimina la basurita que viene con el juego y te lo deja el juego a pelo. Es que el BastaMove este, creo que te lo dejan 180 megas. Ajá. Pues de estar ocupando 1,4 gigas, que yo tuve que borrar medio disco duro, claro, para poderlo meter, pues te ocupa 180 megas. No, no, y ¡qué pacha! A la que tengas 5 puestos tienes que borrar todo el disco duro, además, porque son 6 gigas. Claro, y el mío que está, el pobrecito, agonizando. Cómprate un disco duro, hombre, si valen 20.000 pesetas, pero 120 gigas. Lo que quiero es un ordenador nuevo, que el Durón 700 ya está cojeando. Sí, también es bueno. Quiero una nueva pantalla, una nueva tarjeta de sonido, que tengo una que ocupa 2 kilómetros y no me cabe casi que en la caja esta. Saliente. La V32, esas de las de antes, de hace 15 años. Sí, sí. Pues la tengo aquí yo con dos bancos de memoria RAM de esas que le puse. O sea, que imagínate. Imagino. Bueno, que a lo que damos, que le damos al aparatito este, al programita este, sí, y lo que te hace es, te reduce el tamaño de la ROM. Sí, de la ISO, mejor dicho. Sí, porque la ROM ocupará lo mismo, pero la ISO ocupará... De la ISO. Entonces te deja el juego pelado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que el programita este todavía no es perfecto. Y hay algunos juegos, pues, que te quita más de lo que debiera. Por ejemplo, este del truck... Este de los camiones, ¿cómo era? Super Truckers. ¿Eh? Super Truckers. Super Choners. ¿Cómo es este de los camiones que estaba también en Mega Drive? De Sega. Ah, yo jugaba al 18 Wheeler, que es de Sega. Pues ese, de Team Wheeler. Creo que es ese. De Team Wheeler, o algo así, sí, o similar... 18 ruedas, vale. Lo que te hace es, te ripea demasiado y algunos vídeos se ven mal. Por lo tanto, tened mucho cuidadín con esto. Sí, porque además, una vez lo borrado ya lo puedes recuperar. Sí, sí que lo puedes recuperar. Yo supongo, yo todavía no lo he hecho porque es que no me quedan 180 megas para ripearlo. Entonces no lo he podido hacer. Que, por ejemplo, el juego Wario, pues también le aplicas esto y deja de funcionar. Pero no pasa nada, todo se irá modificando. Entonces mi amigo Laguna Jam me contó una cosa muy interesante, pero para eso tienes que tener el disco duro, funciona para Windows XP y Windows 2000. El disco duro tienes que tener en NTFS. Sí, es ese formato, o sea, en OFA32. En NTFS. Eso mismo. Entonces tú tienes una carpetita donde tienes todas las ISOs de los juegos de GameCube. Pues si le dices que te comprima la carpetita esta, te los deja igualitos que si le pasases el programa este del que hemos hablado antes, pero no te ripea nada y todos funcionan. Ah. ¿A que es interesante? Sí, sí. Si no te puedes imaginar, la gente lo que está investigando. No, claro. Hay que tener idea, o sea, para hacer... Tú tienes la partición NTFS, sí. Comprimes la carpeta donde están las imágenes en formato ISO, y automáticamente de 101,4 GB te pasa 180 megas a 170 o 220, pero es completamente jugable y no te ripea nada inadecuado. O sea, que mejor hacerlo directamente con el Windows 2000 o con el XP, que al fin y al cabo son los que más trabajan con formato NTFS dentro de los discos duros, que hacerlo con el propio Dolphin antes de que se carguen los juegos. Pues es que, porque sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene NTFS. Sí, hombre. Entonces lo puede practicar con el dentro del Dolphin, y como supongo que generarás otro archivo aparte, que no te fundes este, pues si se rompe, pues no pasa nada. Muy bien. Apuntado. Estupendo. Pues nada. Apuntado. Otra cosita que mucha gente lo habrá leído en Emulatronia, incluso tú, es el truco este para que el Vastamove 3000 funcione perfectamente. Y es que es una cosa así tipo... ¿Lo has leído? Sí. De hecho lo tengo delante. Es una cosa rarísima. Esto también del señor Laguna Jan, que está haciendo deberes mañana, tarde y noche. Pobre. Y dices, pero ¿cómo es posible? El juego este se veía ya decente, ¿no? Pero veías que de vez en cuando, pues, las transparencias no aparecían. O que salían cuadrados así negrotes que no dejaban ver el fondo, etcétera. Y con esto que tenéis en Emulatronia, entráis y lo veis, el titular de la noticia es truco para el Dolphin, pues hace que todo se vea perfectamente, que todos los elementos gráficos aparezcan en pantalla. Y la verdad es que es muchísimo más bonito. Es el típico este de las bolitas, el Vastamove, sí, pero con muchas cosas moviéndose. Lucecitas, juegos de luces, es muy bonito. Bueno, actualizado para los tiempos que corren. En las consolas que tienen mucha más potencia. Settings, Advanced Overlay y luego... sí, plugins. Las opciones de plugins GFX. Bueno, si no, que entren directamente en Emulatronia. Y que flipen, que no les cuesta nada. Y está muy, pero que muy interesante. Muy bien, apuntado. Otra cosa que han estado haciendo la gente esta del canal es haciendo, recopilando los juegos... Sí. Que funcionan, que medio funcionan... Y que no funcionan. Y que no funcionan. Entonces te voy a contar un poco la lista de compatibilidad de aquellos juegos que más o menos funcionan decentemente. Perfecto. Por ejemplo, Bastamove 3000, a él le funciona de media unos 150 frames por segundo a Laguna Jam. Sobradísimo. Porque tiene una AMD 3000. Sobradísimo. También lo estaba comentando yo con él ayer, este caso, que dije que no evolucione tanto este emulador. Sí, que no siga evolucionando, que si no nos vamos a pasar por la piedra a la GameCube directamente. Claro, no. Es muy difícil porque ahora te diré. Por ejemplo, el Crazy Taxi funciona 24 frames por segundo. Debería funcionar a 60. Claro. Tiene fallos. Ah, bueno, el Bastamove 3000, la música, nada. No tiene música. Porque seguro que será. No son pistas de audio. Lo que sí que reproduce son pistas de audio. Por ejemplo, el Crazy Taxi, ¿por qué se escucha la música? Porque está grabada como audio. Claro, como audio CD directamente. Porque la emulación de los chips de sonido creo que no tienen ni idea. Entonces no nos la vamos a cargar, pero que ha sido un emulador que la primera versión es muy buena, alucinante, porque estamos hablando de una consola de última generación, de ultimísima, potentísima, sí, porque es muy potente, y que un juego, aunque sea 2D enterito, te funcione a 150 frames por segundo, pues es muchísimo, es alucinante. Entonces, que se quede ahí. Muy yo bien. Se lo decía yo, que se quede ahí. Que se quede ahí porque se nos van a echar encima. Entonces, nosotros, lo que la emulación lo que no pretende es que un emulador arruine la vida de una consola. No, solo faltaría. Entonces, bueno, y tampoco arruinaría nada porque tienes una maravillosa GameCube por 99 euros. Y por 150 con un juego. Para ser exacto. Y por menos. Por eso. Mario Kart y el juego de Zelda, o sea, con todos los de estos, bueno. Que Nintendo que esté tranquilita. Pero nosotros desde aquí pues nos sorprendemos ante la evolución de este evolución, ¿no? La primera versión del emulador, que es alucinante, que los programadores son unas máquinas. Unas auténticas máquinas de emular, es verdad. Bueno, pues te cuento más o menos algunos juegos que funcionan. Venga, cuéntame. El Crazy Taxi a unos 24 frames por segundo, el 18 Wheeler se llamaba. 18 Wheeler, sí. 18 Wheeler, pero tú me lo has dicho en inglés, yo te digo 18 Wheeler, el 18 Wheeler también unos 24 frames por segundo. El Ikaruga, pues también. O unos 20 frames por segundo. El Uber Rally 3 también, 24 frames por segundo. Todos estos muestran fallos gráficos. Todos. Vale. Excepto el Bastamove 3000, todos muestran porque son juegos 3D. El Star Soldier también funciona, pero en algunas ocasiones va a 0,05 frames por segundo, por lo tanto es injugable. El The Legend of Zelda de WiiWare, que también es muy lento y con muchos fallos gráficos. Super Mario Sunshine, también, pero muy lento, ¿ves? Por eso yo estoy tranquilico. El Nintendo Puzzle Collection, que era lo que decían, dice, ¿cómo es posible que el Nintendo Puzzle Collection, que también es similar al Bastamove 3000, sí, un juego 2D, muy sencillito, pues es horripilantemente lento? Que esto no va ni a la de 3. Bueno, tampoco vamos a exclamarnos, lleva dos días el emulador en la calle y ya funciona. No, pero no, que es... Que llama la atención de que, siendo un juego también tan simple, que no utiliza... No funcione tan bien como el Bustamovie, básicamente. Pues, por ejemplo, Mario Kart Double Dash es casi jugable. Y, bueno, ahí han probado muchísimos y la mayoría no funcionan. Y vale. Se cuelgan. Bueno. O sea, pero que me parece estupendo que se cuelguen. Sí, ya, y que no funcionen y que vayan súper lentos. No. De momento estamos contentos por eso, por el tema del emulador, ¿eh? Porque ya tocaba de que saliera algo con un poco de cara y ojos en 128 bits. O sea que es un gran avance. Bueno, me dice el señor Laguna Jan que te salude de su parte. Pues encantado. Hola, Martí. Te saludo de su parte y ya está. O sea, hacemos un chat interactivo mientras hacemos programa y así hacemos un mogollón de peña. No. ¿Y ahora? No, es que eso es un email con toda la lista de compatibilidad que le están elaborando la gente del canal Emulatronia. Pasaros por el canal de IRC. Claro. IRC, el canal Emulatronia del IRC, están elaborando la lista de compatibilidad y están ahí testeando 50.000 cosas. O sea que desde aquí... También me he enviado una cosita, que es para hacer funcionar el Smash Mod. El Smash Bros. Es Super Smash Bros. Pero está en inglés y es de un lío y que os la busquéis por ahí. Pues es si tenéis ganas de hacerlo funcionar. Es de los interesantes también, ¿eh? El Super Smash Bros. Bueno, pues era muy interesante, pero es un lío. Put CPU in Dynarec. Will work faster. Load the game. No sé qué, no sé cuán. Pues sabes qué te digo. Que ya me espero, ¿no? Si un caso me espero. Que si ese no funciona, no pasa nada. Es verdad. Venga, más cosas. Te quedan 5 minutos escasos, ¿eh? De programa. ¿5 minutos de qué? De programa, o sea que tú mismo. ¿Qué te lo crees tú? O sea que tú mismo. ¿Qué te lo crees tú? Bueno, pues otra cosa muy interesante es que en Emulatronia tenéis todos el Dolphin en castellano. Ajá. Tanto el emulador como la ayuda, ¿no? Porque es que estoy recibiendo muchos emails de gente que me dice que entra a la página Dolphin-... emu.com. Dolphin-emu.com. Sí, que es la página oficial, y dice que no les entra. Uh-huh. Pues en Emulatronia, dos personas que ahora no tengo los nombres, pues lo que han hecho es traducir al castellano tanto el emulador, el ejecutable, como la ayuda. Pero bueno, decías que tampoco era muy complicado, ¿no?, verte con el emulador. Bueno, pero es que ahora está menos complicado todavía. Vale. Porque está en castellano. Vale. Y todos los menús están en castellano y todo. Muy bien. O sea que ya lo sabéis. Perfecto. Apuntado. Venga, cosicas. Cosicas, dime. Pues que ha salido esta semana el maravilloso, fantástico y super mega MAME 0.79. Ah. ¿Te acuerdas que la versión hubieron hasta 6? MAME 0.78, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Sí, cierto. Versiones de estas previas, pues nada. Lo han modificado prácticamente completo, internamente. Han añadido nuevos juegos y nada, que es obligatorio para todos que lo bajáis. Sí. Ya lo sabéis, de hecho, es que el MAME es prácticamente obligatorio cada vez que sale un nuevo formato, una nueva versión, bajarlo. Es así. Muy bien, apuntado. MAME 079, otra de las novedades. ¿Qué más novedades tienes? Pues también una cosa muy interesante, bueno, como curiosidad, que salieron los MAME Icons, versión 0.79. Los MAME Icons es una cosa muy curiosa. Son iconos de los juegos que soporta MAME. Ajá. Entonces está hasta la versión 0.79 y creo que hay un paquetito que son 3.000 y pico juegos. Sí, 3.237 tengo aquí apuntados yo. Pues eso, iconos de todos esos juegos. Como curiosidad, está muy pero que muy... Pero son la última actualización, porque tiene que haber más, de hecho. No, esta es la última. ¿Es la última? No, la última son 200 y pico, 300 y pico. Y el total hacen 3.200. Eso es. Ajá. Vale, vale. Eso es, porque como sabrás, lo que hace MAME es, muchos juegos son clones y son repetidos. Sí, ¿no? Sí, el simbolito es el mismo. Por ejemplo, otras, joder, es que me has dicho que me quedan 5 minutos y tengo que hablar aquí a fijo sacado. Dime, dime. Pues el Kawaii, el Kawax. El Kawax, que era un emulador que estaba muerto, su programador lo abandonó y de repente volvió. Y el otro día salió una nueva versión. 1.48, que encima no salió en el sitio oficial, ¿no? ¿Y qué lleva de nuevo? Pues lo que te estaba comentando, por ejemplo, el Art of Fighting 2 Set 2. Es decir, hay dos juegos de ROMs de este juego. Pues ha emulado el segundo también. Y la mayoría son cosas de estas. Muy bien. Bueno, alguna que otra novedad. Ya va bien que se vaya reviviendo el mundo de la emulación. No, sí está muy bien. Bueno, el Kawax donde más ha arrasado ha sido en Xbox con el Kawax X. Aunque supongo que la gente está mucho más volcada ahora con el tema Dolphin, ¿no? Es que el Dolphin, primero, que es novedad. Sí, claro, por eso. Y segundo, que a la gente que le gusta probar está disfrutando porque es un emulador que no está testeado. Y ahí están todos, por ejemplo, Paso de Todd, el Laguna ya, bueno, y 50.000 más, están todos testeando y probando juegos. Y eso es lo bonito. Y dice, este carga la intro y se ven cuatro fotos. Y con eso ya te contentas. Claro, entonces todo el mundo va haciendo la suya. Tu meta no es ya jugarlo y que te vaya perfecto y ahorrarte lo que te vale la GameCube. Sí. Es probar y testear y decir, pues este sí que va, este no va, este muestra los gráficos, que es lo que están haciendo. Eso es muy chulo, además te lo recomiendo. No. Lo que pasa es que yo tenía problemas con el plugin gráfico los mismos que los tuyos, ya te lo digo ahora, porque el tema Dolphin no me funcionaba. Igual es por eso, ¿eh? Es más que probable, de hecho. Hombre, claro, es que por eso. Y no recordaba el cartel. Y cuando vi que era el mismo error, yo voy a actualizarme. ¿Actualizarme o actualizarme? Sí, los drivers son de... No, actualizarme los drivers. Ah, voy a actualizarme. Son de diciembre, creo. O noviembre o diciembre, o sea que son muy recientes. En la propia página de Nvidia. Serían de hace 6 o 7 meses. Claro, que os paséis por la propia página de Nvidia, en nvidia.com, y ya os sabéis y que ahí os metéis en drivers, etcétera, y ya está. Bueno, esto es referente al Kawax, que también ha salido, y lo que te estaba comentando. Otra cosa muy interesante, es el GBA Hey. ¿GBA Hey? Sí. No sé. Rico Bones, que es un amigo mío, pues me envió un email diciéndome que había salido un intérprete emulador programa que te permite ejecutar en tu Game Boy Advance los mejores juegos de Sierra. El King Quest 1, 2, 3 y 4, el Space Quest 1 y 2, el Police Quest, el Leisure, el Larry Sweet, los fanáticos, Hunter, aventuras gráficas y rol. ¿A qué te has quedado tieso? Sí, sí. ¿A qué te has quedado tieso? Pues que lo sepas que en www.bripro.com/gbagi me ha seguido www.bripro.com/gbagi. Tenéis la gran maravilla esta. O sea, todo el mundo que tenga una Game Boy Advance ya puede disfrutar de estos juegos de Sierra en su consolita. Muy bien. También lo puedes probar con un emulador. Perfecto, pues me quedo con la página. BRIPREO.com/GBAGI. Nos hemos fundido el tiempo con el tema Dolphin y seguro que tenías un montón de cosas más. Sí, pues ha salido un nuevo emulador de Dreamcast, ya lo comentaré. Uh-huh. Han sacado ya King of Fighters 2003. Uh-huh. Así se les caigan los ojos a los que lo hayan tocado. Si no lo dices, revientas. Malos. Muy bien, pues. Y ya lo pelaremos la semana que viene. Eso está prometido. José Antonio. Y se me ha olvidado. Dime. Se me ha olvidado. No me has dejado que contase 20 cosas más. Va, las dejas. Entre ellas, una mega noticia en primicia mundial. Que ya te la daré la semana que viene. Venga, me lo apunto. Lo siento, pero es que vamos como siempre pillaos de tiempo. Juan Antonio, como cada semana, muchísimas gracias por concedernos estos minutos, 25 minutos largos de programa. Y nada, nos vemos aquí la semana que viene. Pues adiós. Hasta luego. Estoy enfadado contigo. Vale. Hasta luego. Hasta luego.